Yahya pasal 12. Wolongkui mola, to udi pole dungga dulahe poe lali obe basi lo tau lo Yahudi lonto lipu lo Mesir, ti isa lo huali ngao ode kambung lo Betania, tambati le Lazarus pilopo bongulio mai lonto kubur. Ti isa tila melali mongolio, wau ti Marta talo hinda oli mongolio. Te Lazarus wolo tau uweo, mai longa pepeenta oli isa. Lapata ati Maria lo hamamai minya monu asli, ngoputu lo literi umahale haragalio. Minya monu boito, pilolohio mota to o ati Isa, wau hesile kalio maalo huo iyo. Wondu lo minya boito, lolo opolo mota to delomo bele boito. Te Yudas Iskariot, talangota lo murili Isa, tama mo hianati olio lolo ia. Irongona minya mono botidi da pilota le mao tolo hetu to doi talaa wao doi lio posadaka mao ore ta misikini te Yudas lolo ia odito dila sababu tio motoli ango ta misikini bo sababu tio memangi ta moto taoa tio dihudihu kasilo doi wao laito hemolo hamawa doi boito ti isa lolo ia pulimata bua botilo hutu odie utie pilopo watulio mao ode dulahe polo bungalio olau. Tamisi kini laito woluo to wolota limongoli. Bo wau dila molo laita wo limongoli. Ngohuntu ada atau lo Yahudi talo odungohu, de uti Isa woloto kambung lo Betania. Timongolio lo na ama ohilamo milohe olio, wau timongolio olo ohilamo milohe ole Lazarus tapilopo bongulio mai lonto kuburu. Mongo ta ualo imamu, malo helu mamu hingi nyawa le Lazarus olo. Sababu te Lazarus malo wali sababu tau lo Yahudi ngohundua, ta malo lola mao li mongolio, wau lapatao ma pilara caya ode li Isa. Lolo mbulio mola tau ngohundua ta heula ta dula hubuka lo odungo he habari, de uti Isa mana anamai ode kota lo Yerusalem. Ti mongolio lo hamamai dungo patuhu, lapatao lo na amota lo lutula olio. Wolo uhe wawatia odie. Toto nulala dewo ode Allah Ta'ala. O barakati tio, tana ona umai to de lomo tanggulo Allah Ta'ala ea. O barakati olongia lo tau lo Israel. Di isa lo odungga maawa dalamu datuau, lapatao matila ea lio. Pasali botimo tu ude, ode lo utula tuladu to kitabi odie. Tila kohe, wei timongoli tehetolawa to kota lo Yerusalem. Bilohi, olongia limongoli dungga-dungga mai, tae-tae to adalah muda. Mongomuri li Isa bobo hua lia maa dipomongarati lo pasapasalia ala boito. Boto uti Isa ma pilopo masahuru lo Allah Ta'ala, de uito timongolio lo oela, de utotonu lalo uma lo wali, wa uma pilohutu limongolio to olio, mawo luo tula-tula de to kitabi. Tau-tau wala tau luo to wakutu ti Isa lo ibodei oleh Lazarus, ilumu walai lonto kuburu, wau lopo tumula olio monto opopate, turu-turusi hepo sakusia to mimbihu pasali boito. Sababu uito, tango hundua boito malolu tula olio. Sababu ma iludungohe limongolio, ti Isa ta malo hutu tuota, umo olingko labe boito. Tau-tau wala ta opahamu parisi, ma bibi salawa odie. Bilohi, ito dilamuali mohutu wolo-wolo. Bukti lio tau tango ilang gubu dunia boti, malo dudu a olio. To wolo talo talo nao de kota lo Yerusalem mota-mota bia, to dula hubuka boito, woluo ngololota tau lo Yunani. Timongolio lo nama odele Filipus, talangota lo muri li Isa, lonto kota lo Betsaida, to lipu lo Galilea. Wau timongolio lolo ia odie. Tuani, wanu moali, amiatia ohila modudunggaya woli Isa. Te Filipus lo pahabari mao lo pasali boito odele Andreas tamuri li Isa olo. Lapataa timongolio dulota lo posambe o mao deli Isa. Tameti Isa ode oli mongolio. Maledungga wakutu lio, walao manusia mapapamasa huru walo Allah Ta'ala. Tutulio tutu palele umai ode oli mongoli. Wonu pale ngobotu ito dila pamulola to huta, wau dila ilate, tio debo tatapu ngobotu. bahwa nu tio ma ilate, de wito tio ma mamungo ngohundua. Titalo tita tamotoli ango nyawalio, ma enggila lo nyawalio. Bo titalo tita tadila motoli ango nyawalio to dunia boti, nyawalio de botatapu oluo to olio, sampe ode tutumula kakali. Titalo tita tamohinda olau, tio musimo dudua olau. Wau to utonu ilo oluo wau, teto olo tamohinda olau oluo. Wau titalo tita tamohinda olau, tio ma huruma tio lio li papa. Ti isa lolo ia poli odie. Hila usu karida ama satia, walo umuali lo ia umai masatia. Wonu wau molo ia ode Allahu Ta'ala, papa salamatia mai watia to wakutu lo siki sabotia. Bo wito di lamuali, sababu makusuru lo nona o umai botia, bome modutola to wakutu lo siki saboti. Ti isa lolo ia ode Allahu Ta'ala, papa, popo masahuru walo mola tanggulumu. Lapa tao ilo duhe mai suara lonto soroga odie. Ma piro po masahuru mai, wau ma muli popo masahuru wau mai. Tango huntua boito lo dungo he suara boito, wau ti mengolio lolo ia. Uito suara lo bulong godu. Tau weo poli he polo iawa. Malaika ti bibi salawa olio. Ti isa lolo ia ma ode oli mengolio. Suara boito ode oli mengoli, dila ode olau. Masatia dunia beti, mama otapu hukumani. Wau masatia olota he kawasawa to dunia beti, ma poma ilo Allahu Ta'ala. Bawa uboti, ma popolanggato lo Allahu Ta'ala monto dunia beti. Wau wau ma moali sababu, tau mo na omai ode olau. Tio lolo ia odito boito, mo popatatai wo lolo o popatelio. Tau ngohuntua boito lolo ia mota ade olio. Mo turuti ma hukum lo Taurat, olongia tapi lo janji lo Allah Ta'ala mopo salamati lo manusia itu tu memulaka kali. Walolo iya hemolo iya wala o manusia musi popolangga tol Allah Ta'ala. Taton wala o manusia bo itu. Ti isa lolo iya ma ode oli mongolio. Dila lo mohi heo tini labo ti woli mongoli. Pokara jama ti mongoli, to ubango tini labo ito donggo woluo to oli mongoli. Alihu ti mongoli dila ota ube lo di olomo. Tana ona to umo di olomo, dila motota ode utonu pona owalio. Tau tinela boito donggo woluo to oli mongoli, para caya ima tinela boito. Alihu timongoli mwali tau ta hetumula to umobango. Tau ila pata lolo ia odito, ti isa malona alo titu ao monto oli mongolio. Openu ti isa lo hutu tuo tango hundua, umo olinggo labu to talu di mongolio, ti mongolio de bota tapu dila para caya ode olio. Walau odito, malega napu utula-tula deto kitabi li Nabi Yesaya odie. Hu ea, tau-tau walo dila paracaya, lou hepopo tunggulo lami, wau timongolio, dila mengarati, lo kawasa lo Allahu Ta'ala ea. Walau olo tula-tula deto kitabi li Nabi Yesaya, alasani lo ngola tau dila mwali paracaya. Di Nabi Yesaya malolo ia, deu Allahu Ta'ala malolo ia odie. Wau malo poali ma ma toli mongolio pito'o, wau lo poali ma o hilali mongolio moto toheto. Alihuti mongolio, dila muali mo ondo, wau dila muali mo ngarati to dalomo hilali mongolio, wau ti mongolio dila moto obati, tunggulo wau dila mo po'ululi oli mongolio. Di Nabi Yesaya lolo ia odito, sababu tio malo ondo o uda ali isa, wau malo bisala to mimbihu tio. Openu boli odito, ngohuntua tau tama pilara caya ode oli Isa, to wolo tali mongolio. Wolu olo mongo tau walo tau lo Yahudi. Bo ti mongolio dilabarani mongaku. Sababu ti mongolio mohe ma endela lo tau-tau wala ta opahamu parisi mo maso ode bele hepotabialo. Ti mongolio lebe motohilao, lo umo otapu hurumati monto manusia. Popo bandingio mao, lo umo otapu hurumati monto Allahu Ta'ala. Ti isa malo bisala wolo suara udaa odie. Titalo tita ta paracaya ode olau, dila ode olau tio paracaya, bo ode Allahu Ta'ala talopo ahumai olau. Wau titalo tita ta malo ondo olau, tio malo ondo olio talopo ahumai olau. Patuju lo nona o umai boti, mopo banga dunia boti. Alihu ta paracaya ode olau, dile hetolawa to umo di olomo. Wonu talo odungo helo iau, wau dila mo karaja mao, dila wau ta memutoa olio. Sababu nona o umai dila me memutoa dunia boti, bo me mo pasalamati. Bo tau ta dila mololimo uhelo iau, wolu ta memutoa olio. Lo ia umai lo ia uboito, uito uma memutoa olio todulahu ukiama. Sababu toton lalo uhebi salau, dilalonto batanga ulohi hilao. Boti papa talo po ahumai olau. Tio talo marenta mai wolo umusi lo iau. Uhe papatunggu lo umai boti, odelo uma pilo patunggulai li papa ode olau. Sababu otawau, de uparenta li papa uboito, mongohi tutumula kakali.